Tanto Leonardo da Vinci como Miguel Ángel fueron acusados de efectuar disecciones en personas vivas para realizar sus estudios anatómicos. Por esta razón, el Papa León negó permiso a Leonardo para estudiar anatomía en el Hospital de Roma.